Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana, 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este miércoles, ya estamos a mitad de semana. Qué rapidísimo, ¿verdad? Que se van los días. Y bueno, pues para iniciar, vámonos con la temperatura. Por el momento, en algunas áreas aquí en Salt Lake City, pues hay lloviznas, así que salgan preparados si todavía están en sus casitas con paraguas para que no se vayan a mojar. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit. Como les digo, hay lloviznas en algunas áreas y tenemos un viento de 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 60% de que sigan cayendo las lloviznas. Para el día de mañana igual tendremos las lloviznas, cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 69, mínimas de 50. Para el día viernes y sábado, cielos despejados. El día viernes, máximas de 72, mínimas de 53, con una probabilidad del 20% de precipitaciones para el día viernes. Y para el día sábado, máximas de 77, mínimas de 56. Y para el próximo domingo se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 60. Al parecer, pues sí, se movieron los días de lluvias. A partir del sábado, domingo y lunes, pues no se esperan lluvias. Regresan otra vez las precipitaciones a partir del martes 20. Así que pues así estará la temperatura por estos 5 días. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de porque todo

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Hay una noticia trágica, hubo un accidente que dejó un muerto y varios heridos en el Harmony of the Seas, el crucero más grande del mundo. Tan solo 4 meses después de empezar a navegar, el barco de cruceros más grandes del mundo, el Harmony of the Seas, Armonía en los Mares, registró su primer accidente mortal. Un miembro de la tripulación de origen filipino de 42 años de edad falleció cuando un bote salvavidas con otros 4 trabajadores a bordo se desprendió de la quinta cubierta de la nave durante un ejercicio de seguridad en el puerto de Marsella, en el sur de Francia. La lancha cayó al mar desde una altura de 10 metros. En el accidente resultaron heridos los otros 4 tripulantes, 3 filipinos y un hindú. 2 de ellos están internados en un hospital con lesiones de gravedad. La compañía de cruceros Royal Caribbean, que opera el Harmony of the Seas, confirmó la muerte de uno de sus empleados en su cuenta de Twitter. Tenemos a nuestros colegas y a sus familiares en nuestros pensamientos y oraciones, fue lo que escribió la empresa. Los astilleros STX empezaron a construir el Harmony of the Seas en septiembre del 2013. El Harmony of the Seas fue construido en 40 meses con un costo de $1,100 millones por el astillero STX. Para la naviera estadounidense Royal Caribbean International. Este barco es considerado como una ciudad flotante, mide 362 metros de largo, 4 canchas de fútbol, 66 de ancho y 70 de altos, lo que viene siendo más que un edificio de 25 pisos. Entró en servicio en mayo de este año y puede alojar a más de 8.000 personas, cerca de 6.000 pasajeros y más de 2.000 miembros de la tripulación. En otra información, el fiscal general de Nueva York abre una investigación judicial a la fundación benéfica de Donald Trump. No es un desconocido para Trump, Niederman. El fiscal lidera la investigación del caso de Trump University que nunca se registró como entidad educativa, y en los últimos meses se ha sabido que al tiempo que avanza esa misma pesquisa, en el 2014, el candidato republicano donó $100,000 a una organización, Citizens United, que se había querellado contra el fiscal. Ahora Natterman se ha propuesto determinar si las alarmantes prácticas de Trump que ha revelado el Post cumplen con la ley o no. Nunca, sin comentarios, sin contestación, así más de 250 respuestas por cada una de las organizaciones de caridad a las que Trump presume de haber donado dinero a lo largo de los años. Un periodista de The Washington Post ha pasado los últimos meses rastreando esas donaciones a través de los documentos de la Fundación Donald J. Trump, creada por el empresario a finales de los 80, y lo que ha encontrado cumple con la definición de cualquier escándalo político. Trump por ahora lo ha esquivado. La iglesia donde el candidato republicano se casó con su tercera y actual esposa, Melania, no comenta acerca de las donaciones que Trump dice haberles entregado. En el 2014, el empresario participó en una campaña de recaudación de fondos para luchar contra la esclerosis. Dos concursantes de Miss Universo lanzaron el cubo de agua helada sobre él, pero donó personalmente $0 a la causa. Respuesta a las preguntas del Post, sin comentarios. Y el pabellón Trump de un hospital que lleva el nombre de los padres del magnate resulta que tampoco ha recibido dinero suyo y se niegan a declarar sobre ellos. El periodista del Post, en busca del cuadro que se compró Trump con dinero de la fundación, el rastreo de las 250 organizaciones ha dado resultados similares a estos tres ejemplos, en un claro contraste con las alegaciones del aspirante republicano a la Casa Blanca, que presume de haber entregado millones de dólares de su propio bolsillo a iniciativas de caridad. El empresario, convertido en político, se ha negado hasta ahora a difundir sus declaraciones de impuesto, una tradición en las campañas electorales, por lo que las actividades de su fundación son una de las pocas ventanas abiertas a cómo operan sus negocios. Fue un acto de venganza la filtración de los informes médicos de Simone Biles y las hermanas Williams por parte de los hackers rusos. Es la pregunta en esta controversiosa noticia que ha surgido. La controversia sobre el consumo de sustancias prohibidas por parte de deportistas de élite que marcó los meses previos a las Olimpiadas de Río de Janeiro sumó un nuevo episodio el día de ayer. El grupo de hackers rusos, Osos Elegantes, filtró historiales médicos de varios atletas estadounidenses que participaron en los Juegos celebrados en el mes de agosto. Los archivos confidenciales forman parte de las bases de datos de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, e incluyen exenciones de uso terapéutico, por lo que a estas deportistas se les permitió usar medicamentos que se encuentran en la lista de sustancias prohibidas. Los piratas informáticos publicaron documentos relacionados con las exenciones otorgadas a la gimnasta ganadora de 4 medallas de oro, Simone Biles, las tenistas Venus y Serena Williams, y la jugadora de baloncesto y medallista de oro, Elena Del Don. La agencia antidoping de Estados Unidos aseguró que las deportistas obtuvieron los permisos necesarios para tomar esos medicamentos, aunque los piratas de Fancy Bears dijeron que eso se trata de una licencia para doparse. La AMA calificó la filtración de acto ilegal y dijo que la publicación de esta información compromete gravemente los esfuerzos de la comunidad internacional antidopaje para restablecer la confianza en Rusia. El gobierno de Moscú, por su parte, negó tener ninguna relación con el ataque informático. Hasta ahora no se saben los motivos específicos que motivaron a los hackers a hacer pública la información, pero lanzaron una advertencia. Los Fancy Bears Girls prometieron revelar cómo se ganan las medallas olímpicas, empezando por los deportistas de Estados Unidos. La estrepitosa caída en desgracia de Paolo Mascheriani, el cirujano estrella que llegó a ser uno de los médicos más prestigiosos del mundo. Fue el pionero de los trasplantes con órganos sintéticos y uno de los médicos más famosos y reconocidos del mundo. Se llevó aplausos y reconocimientos, pero algo en la trayectoria de Paolo no estaba bien. Y hoy se sabe que la mayoría de quienes recibieron su revolucionario tratamiento murieron. ¿Qué fue lo que salió mal? En julio del año 2011, el mundo médico hablaba de un avance inédito realizado en Estocolmo, Suecia. El cirujano italiano Paolo Mascheriani había realizado el primer trasplante de órgano sintético del mundo con una tráquea plástica. Fue una revolución, implicaba el fin de las listas de esperas para encontrar donantes compatibles. Tráqueas y otros órganos serían fabricados de forma rápida y segura y a medida para cada paciente. Mascheriani trabajaba en el prestigioso Instituto Karolinska, cuyos profesores son los que deciden cada año quién recibirá el Premio Nobel de Medicina. Sin embargo, 5 años después, su trabajo amenaza con sepultar la historia y reputación del centro y de su institución hermana, el Hospital Universitario Karolinska. De los 9 pacientes que recibieron el tratamiento, 7 murieron. Los 2 que siguen vivos han debido someterse a una nueva operación para sacarle las tráqueas sintéticas y reemplazarlas por las de un donante. La semana pasada, un informe independiente criticó fuertemente las 3 operaciones de tráquea sintética que se realizaron en el Hospital Universitario de Karolinska. La investigación dirigida por Kjell Asplund, presidente del Consejo Sueco para la Ética Médica, encontró que el fundamento científico que impulsó la novedosa operación era débil y estaba condenado al fracaso por no realizar los análisis de riesgo necesarios antes de que los pacientes fueran operados o pasar por la aprobación ética necesaria. El día lunes, otra investigación por separado identificó errores en el proceso de selección de Mascheriani, y cuando se hicieron acusaciones en su contra por mala conducta, pues fue también hace 2 años. Y en el cuadro que emerge de estos informes se ve a un médico que persiste con una técnica que mostró mínimos resultados, capaz de asumir peligrosos riesgos con sus pacientes, y una institución médica que, con tal de sumar a un cirujano estrella, ignoraron sustancial evidencia de falta de criterio. Y en información deportiva, le leerán cartilla a Chicharito. Por ahí es lo que andan diciendo, que vengan pero sin poner condiciones. Ese parece ser el mensaje para los seleccionados mexicanos que militan en Europa, para los juegos amistosos de octubre ante Nueva Zelanda y Panamá, que son de la fecha FIFA. Juan Carlos Osorio pensaba llamar nada más a jugadores de la liga local, más 1 o 2 europeos como Javier Hernández Chicharito, quien no pudo venir a los partidos de eliminatoria por lesión. El que el Chicharito venga sería también para que el colombiano le informara de las charlas disciplinarias entre el grupo y el cuerpo técnico. No se aceptarán más caprichos como atender a la prensa según su estado de ánimo. En cuanto a Giovanni Dos Santos y Carlos Vela, quienes expresaron su deseo de vestirte verde otra vez, sería la prueba de que dicen la verdad. Contrario a lo que dicen comentaristas en la televisión, Saúl Canelo Álvarez ha dado el peso de sus últimos combates, por lo que se espera que no tenga problemas durante su cita en la Romana de este viernes de cara a su combate contra Leon Smith del sábado en AT&T Stadium. O sea que Canelo, en otra información deportiva, no noqueará a la báscula. Y también, relevo de Cuellar va para largo. La Federación Mexicana de Fútbol esperará hasta que las selecciones femeniles sub-17 y sub-20 disputen sus respectivas Copas del Mundo para nombrar al sucesor de Leonardo Cuellar, quien fungía como máximo responsable de los representativos femeniles. El objetivo es que no existan distracciones para las chicas. La sub-17 participará en Jordania del 30 de septiembre al 21 de octubre y la sub-20 estará en Papúa Nueva Guinea del 13 de noviembre al 13 de diciembre, por lo que el anuncio vendría hasta fin del año. Cuellar, quien duró 17 años en el cargo, fue dado de baja desde el mes de abril de este año, así que al parecer las jerarcas de la Femex Food no tienen mucha prisa, que digamos, por revelarlo, o a lo mejor no se acuerdan que lo cesaron. Ocho de la mañana con 42 minutos, pues hemos finalizado con todas las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit a través de sexylorradio.com. Lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche, aquí encontrarás todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Triste tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado y de eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacer las canciones, pero después de tanto cantarlas llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que me duele todo el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor. Yo sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno aún. A ser tu olvido y tu adiós, que te olvide, eso es lo que quieres tú.

con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? Tan perfecto. Music. Boogum. Sun. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy, máximas de 65, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados a soleados, con probabilidad del 60% de que sigan las precipitaciones. Para el día de mañana también tenemos la misma probabilidad de precipitaciones, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 69, mínimas de 50. Para el día viernes y sábado, cielos despejados. El día viernes, máximas de 72, mínimas de 53, con precipitación del 20%, con probabilidad de que caigan precipitaciones del 20%. Para el día sábado, máximas de 77, mínimas de 56. Para las personas que ya tienen planes el sábado, no se esperan lloviznas ni ligeritas ni nada, y esperemos que así continúe. Para el día domingo tampoco, con cielos despejados, temperatura máxima 82, mínimas de 60. Ha estado cambiando el pronóstico. Les recuerdo nada más para las personas que tienen planes la próxima semana, las lloviznas o las ligeras precipitaciones regresan el día martes de la próxima semana. Bueno, se disipan el día viernes, descansa sábado, domingo, lunes, regresan el martes, pero con muy poquita, así que esperemos que en estos días que vayan transcurriendo, pues se vaya eliminando, ¿verdad? Y no continúe. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que en el programa anterior había comentado, ¿no? Acerca de otros temitas que iban relacionados. Habíamos hablado en temas que íbamos a tratar, como por ejemplo el niño interior, ¿verdad? Y ahí recibí un mensaje de una querida radioescucha que me decía acerca de algunos, ¿cómo le puedo decir? Dolores emocionales. Creo que así fue como ella me escribió, que ella había tenido en la niñez y que venían a su vida una y otra vez en el presente, ¿no? Volvía, lo recordaba y obviamente se sentía muy mal. Me preguntaba que si eso tenía que ver un poco con lo del niño interior. Bueno, hay mucha información acerca de cómo sanar al niño interior que todos tenemos dentro. No necesariamente se refiere a cuando éramos nosotros pequeñitos, ¿no? Sino simplemente no importa la edad que tengas, no importa si tienes 20, si tienes 30, 60, 70 años, todos tenemos y todos podemos recurrir a ese niño interior. ¿Por qué? Porque el niño interior, cuando tú recuerdas a un niño o a un bebé, pues te das cuenta que es perfecto, ¿no? Es un bebé que no tiene miedo, que no está pensando en cómo decir las cosas o en las cosas que tiene que hacer para ser mejor. ¿Por qué? Porque es perfecto tal como es, ¿no? Ya nosotros, a como vamos creciendo, a como nos vamos metiendo miedo, pues dejamos de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el miedo no se tiene. Entonces, por eso es importante a veces en ciertas terapias, cuando vas con un psicólogo, cuando vas con un terapista, que te recomienda que recurras a tu niño interior. En esas terapias te enseñan a cómo ir. Yo pues obviamente no te voy a enseñar, yo no soy psicóloga ni nada, pero te puedo hablar acerca de algunas heridas, que hay libros también, y este artículo que te voy a dar es en base a estos libros que hablan acerca de las heridas emocionales que uno vivió en la infancia. Entonces, la fuente es de Barbeau, del año 2003, que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Entonces, si ustedes les interesa más este tema, si quieren conseguirlo, el libro, ir a una librería, pues ya saben, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, se imprimió en el 2003 por Barbeau. Y bueno, vamos a hablar acerca de estas heridas emocionales que tal vez uno las vivió, ¿no? Y ahora pues continúan en la vida adulta, así como nos escribió Carolina. Estaba checando el nombre. Carolina fue la que nos escribió, no voy a decir el apellido, nada más su nombre. Y pues esperemos, Carolina, que te ayude esta información. Y pues si encontramos algo más, yo te lo mandaré por privado, ¿ok? Bueno, pues antes que nada, todos los problemas que nosotros vivimos en la infancia, es obvio que nos van a dejar algunas heridas, ¿no? A veces unas muy pequeñitas que pasan desapercibidas, que el momento en que en la edad adulta o lo ves con otros niños, pues lo puedes recordar. Pero hay otras heridas emocionales que realmente pues preocupan, ¿no? Porque llegan a vaticinar cómo será nuestra calidad de vida cuando nosotros seamos adultos. O sea, no podemos comparar un niño que fue bulleado y que fue bulleado en años, pues cuando todavía no se conocía esta palabra, pero pues era abusado, ¿no? Por otros compañeritos y que lo trataban súper mal, ¿no? Toda su niñez. A poner a un niño que alguien nada más una vez le dijo, trató de bullearlo, y esa única vez fue lo único que pasó, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la personita que fue bulleada durante toda su niñez, pues crece tal vez con algún pensamiento de decir, nadie me quiere, soy malo, soy rechazado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos pensamientos que obviamente están autodestruyendo a la persona. ¿Por qué? Porque uno mismo se lo está diciendo continuamente por la experiencia que ya tuvo. Y bueno, por eso es que puede vaticinar, o sea, puede adivinar qué es lo que va, cómo va a ser la calidad de vida cuando uno sea adulto. ¿Por qué? Porque si no recibe alguna ayuda o no lo platicó con alguien, pues es muy difícil, ¿no? De que salga por su propia cuenta, al menos de que esta persona después estudie psicología o lea libros de psicología y le ayude, ¿no? Y sepa cómo reaccionar sobre lo que vivió. Y pues también estos pueden influir significativamente en cómo también nuestros niños de día de hoy van a actuar el día de mañana. Así que va a servir esta información para los que ya son padres de familia, que tienen a sus niños, o que son tíos y que tienen ahí a sus niños, a sus sobrinos, para que los puedan ayudar, ¿no? Y para que les puedan pues incrementar el autoestima y pues no acrecentar este tipo de heridas emocionales. ¿Para qué? Para que en un momento, cuando se presenta algún problema, puedan afrontar esas adversidades lo mejor posible. De alguna forma, estas heridas emocionales o estas experiencias dolorosas que se vivieron en la infancia, pues obviamente van a conformar parte de nuestra personalidad. Si tú fuiste un niño, pues así, bulleador, tampoco pues vas a sentirte orgulloso, ¿no? Ya uno como adulto pues empieza a pensar y dice, híjole, qué malo fui, qué mala fui. O si fuiste bulleado, pues igual, no todos serán malos conmigo porque yo soy malo. Entonces necesitan ambos, tanto el bulleador como el bulleado, en este caso, que estamos hablando pues de un tema que se da muy común hoy en la actualidad, el que los niños sean bulleados. Que no debería de pasar, pero lamentablemente pues son casos muy grandes, un porcentaje muy grande de los niños que son bulleados o niñas. Entonces por eso me estoy basando, ¿no?, en ese ejemplo. Pero Para que tengan una personalidad fuerte, una autoestima fuerte, hay que estar conscientes de que estas heridas emocionales, pues hay que tratar de aminorarlas, pues ya sea ahorita como padre de familia con tus hijos, o sea, fijarte muy bien y pues tener cuidado, ¿no?, en lo que están viviendo tus niños. Una de las heridas emocionales que te pueden marcar tu vida en el futuro es el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia, ¿no? Hay niños que fueron abandonados por sus papás, tal vez vivían con ellos, pero nunca estuvieron para ellos. Fueron niños que se tenían que preparar su propia comida. Fueron niños que tenían que hacer sus tareas solos, que tenían que ir a la fiesta solos porque sus papás tal vez no estaban, porque sus papás tal vez tenían alguna adicción, o porque simplemente sus papás trabajaban día y noche pues para darle la vida que tenían, ¿no? Entonces ese sentimiento de soledad es lo que le va a causar el miedo al abandono, ¿no? Al no querer estar solo. Habrá una constante vigilancia hacia esa carencia, lo que va a ocasionar que en quien la haya padecido puede ser que abandone a sus parejas, aún así esté enamorado, los amen, se amen, que abandonen los proyectos de forma temprana. ¿Por qué? Porque piensan que si dan más amor, pues los van a dejar. Porque si piensan que le ponen más empeño a su trabajo, no va a funcionar. Entonces, ese es el miedo al abandono, que realmente, pues, si a un niño lo deja solo, no le da su tiempo, pues va a generar estos problemas en el futuro, en la etapa adulta. Entonces, es como decir ellos, ¿no? Te dejo antes de que tú me dejes a mí, nadie me apoya, o no estoy dispuesto a soportar esto, si te vas no vuelvas, o sea, todo este tipo de pensamientos, ¿no?, que hacen. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono en la infancia tienen que trabajar su miedo a la soledad. Yo pienso que pues uno de los miedos, yo creo que de toda la gente, ¿no?, pero que en unos están presentes constantemente. Hay personas que hacen cosas que dices tú, ¿por qué es así fulanita?, ¿por qué es así fulanito? Y si tú indagas un poquito en su historia, en su vida, cómo vivió su niñez, te das cuenta por qué la persona es así. Entonces, cuando lo ves, la empiezas a comprender, ¿no? Empiezas a comprender de decir, ah, ya sé, no es que sea egoísta esta persona, sino simplemente pues quiere tener lo que en su infancia no tuvo. Los seres queridos que no la apoyaron, lo quiere tener y quiere acaparar a todo ahorita. Y no es que sea egoísta, no es que sea pues mala, ¿no? Simplemente quiere asegurar lo que no tuvo y que ahora lo tiene, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que trabajen en su miedo a la soledad, su temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. La herida que es causada por el abandono no es fácil de curar, obviamente. Tú mismo serás consciente de que ha comenzado a cicatrizar esa herida cuando el temor a los momentos de soledad desaparezca y en ellos empiece a fluir un diálogo interior positivo y esperanzador. Hay personas que pues obviamente tienen miedo de estar solos y habrá personas que disfrutan esos momentos de soledad, ¿no? Si tú eres las personas que disfrutan de esos momentos de soledad, pues es obvio que tú no tienes este problema. Pero las personas que les da miedo no tener amigos, quedarse sin su pareja o estar un día, un fin de semana solo en su casa, pues puede ser que hay algo que está en su mente o en su interior, en lo más profundo de su ser, ¿no?, que está recordando o está tapando algo que vivió en su infancia y que no lo quiere sacar, ¿no? No lo quiere relucir porque dice, no quiero recordar esto que me hizo sentir tan mal, ¿verdad? Bueno, otra de las heridas es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales más profundas, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque implica el rechazo de nuestro interior. No es de que tengamos miedo de que nos rechacen las otras personas. Bueno, nosotros lo que vemos es que sí, tal vez las personas nos están rechazando, pero lo que significa realmente es que nosotros nos estamos rechazando nosotros mismos. Con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Haz de cuenta que yo creo que muchos han escuchado que dices, todo lo que no te gusta de la persona con la que estás platicando es un reflejo tuyo, es un reflejo de lo que a ti no te gusta. Si no aceptas a la otra persona, es porque no te aceptas a ti mismo, te estás rechazando en ese momento. Ayer estaba escuchando y viendo a una persona que te da pues este tipo de temas, ¿no? Que dices tú, híjole, es cierto, ¿no? Y como que hizo un hincapié en eso, ¿no? De decir, si no te gusta, o sea, si te cae de la patada la otra persona, es simplemente que tú te caes de la patada. O sea, no es la otra persona, es lo que nosotros estamos viendo. Nadie nos está diciendo, la fulanita no nos está diciendo, yo soy así, soy agresiva, me caigo mal, soy una tonta, soy una mensa, soy una hipócrita. No, nosotros le estamos dando esas etiquetas, nosotros las estamos evaluando desde nuestra percepción. ¿Y qué significa eso? Si estamos hablando desde nuestra percepción, es que nosotros somos los que estamos siendo pues igual, ¿no? Si no, no lo veríamos. Entonces es gacho, ¿verdad? Es gacho porque si tú dices, esa persona me cae gorda porque es bien hipócrita, entonces a la otra, pues ten mucho cuidadito con lo que dices, ¿no? Porque cuando uno ya cae en cuenta que el hipócrita es una y no la otra, es cuando dices tú, upsí, algo está mal conmigo, ¿no? Entonces, el miedo al rechazo. En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como el rechazo de los propios padres, de la familia, de los amigos, y todo eso genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado, de la descalificación hacia uno mismo. Por eso es muy importante aceptarte tal como eres, para que puedas aceptar a las demás personas tal como son. No tengas miedo, no tengas miedo de que toda la gente que conozcas no quiera estar contigo. O sea, tampoco vamos a tener los 1,000 amigos que dice la canción, ¿no? Yo quisiera tener 1,000,000 de amigos. Y pues a veces no se da. A veces no se da y hay que aceptarlo, ¿no? Las personas que padecen del miedo al rechazo no se sienten merecedoras de afecto, ni tampoco de comprensión, y se van aislando en su vacío interior. Y es probable que todos hemos sufrido esto en nuestra infancia, ¿no? Que seamos personas huidizas, de que no nos sentimos a gusto y huimos, ¿no? Huimos de la situación, del evento, de la fiesta, de los amigos, etcétera, etcétera. Hay momentos en que uno se reúne con amigos y no se siente a gusto y dices, no, yo no le voy a caer bien a esta persona, y empieza a poner trabas y decir después, no, es que la verdad no me gusta su personalidad, etcétera, etcétera. Y nos empezamos a alejar nosotros, ¿no? Y recuerda que si lo que no te gusta de su personalidad es lo que no te gusta, lo que tú llevas dentro, ¿no? Por lo que nosotros en ese momento pues debemos de trabajar en nuestros temores, nuestros miedos internos, esas situaciones que nos generan pánico. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar, de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Cada vez que te moleste algo, trabájalo. Y después te vas a dar cuenta que te va a ir molestando menos, que la gente si se aleja no te va a molestar, no te va a causar un problema. No te los vas a tomar como algo personal, ¿no? Entonces te vas a ir acostumbrando y decir, pues esta es mi vida, ¿no? Y así soy feliz, esté quien esté, si está una persona, si no está nadie conmigo, yo soy feliz y no le tengo miedo al rechazo. Otro de los miedos, y voy a ir ya de aquí en adelante rápido porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Bueno, otro de los miedos es la humillación. Yo creo que todos tenemos miedo de ser humillados. Y cuando de niño pues fuiste humillado constantemente, a veces tomas una personalidad tan fuerte ya en la etapa adulta que cuando te conocen dicen, uy, pero qué apático es esa persona, ¿no? Y no es que sea apático, sino que se pone un escudo que por no habérselo puesto en la niñez, bueno, esos son los pensamientos, lo ponen en la etapa adulta. Esta herida se genera cuando en su momento pues se siente o sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Podemos generar estos problemas también en nuestros niños, diciéndoles que son torpes. Si tú tienes hijos y le dices, oye, qué torpe eres, eres malo, o cualquier tono pesado, ¿no? Únicamente pues, vas a incrementar sus problemas y vas a hacer que estos niños, pues obviamente, tengan este miedo a la humillación. Y esto, pues generalmente, es muy importante que lo tengas en cuenta. Destruye la autoestima infantil. Destruye la autoestima de tu niño. Yo siempre les he dicho en otros temas que hay que hacerles crecer la autoestima a tus hijos. Si tú les fomentas que tengan una buena autoestima, estos niños van a crecer felices, van a crecer pensando que todo lo que ellos piensan lo pueden lograr, y claro que lo pueden lograr. Pero si tú les das para abajo cada ratito, pues imagínate cómo van a crecer esos niños, todos temerosos. Las heridas emocionales de la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Son esos niños que no se quieren apartar de sus padres o de su pareja ya en la etapa adulta, o de su único amigo, de sus amigos. Y además, también, como les decía, ¿no?, aprenden a ser tiranos, egoístas, como un mecanismo de defensa. Por eso han escuchado tal vez esa frase que dice, detrás de esa cara dura hay un corazón muy blando, ¿no? O sea, de decir de que esa persona no es de que sea un tirano o egoísta, sino que es un mecanismo de defensa porque no quiere que sea humillado como lo fue tal vez en el pasado, y es su escudo protector. Así que las personas que sufrieron este tipo de experiencias requieren pues trabajar la independencia, la libertad, la comprensión de las mismas necesidades, de los temores y también de las prioridades. Hay que trabajar en las prioridades. Otra de las heridas emocionales es la traición o el miedo a confiar. Yo pienso que en la niñez muchos fuimos traicionados por amiguitos, amiguitas, ¿no? Surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, principalmente, no cumpliendo sus promesas. Por eso es muy importante que como padre, cuando le digas a tu hijo, si te portas bien, te voy a llevar a comprar un helado, y si se portó bien y no le llevaste a comprar el helado, pues qué va a decir, ah, no, después cuando me diga que me porte bien y que me va a comprar esto, pues no le voy a hacer caso porque sé siempre que no me va a comprar el helado, ¿no? Esto genera una desconfianza que se puede transformar en algunas ocasiones en envidia y otros sentimientos negativos por no sentirse merecedor de lo prometido y de los que otros tienen. Es como decir, ah, a mí me dijo mi papá que si me portaba bien me iba a llevar a tal lugar. ¿Y qué pasa? Que ves a tus amiguitos que llevan a ese lugar y tú te portaste bien y tu papá no te llevó. Entonces los padres no hagan promesas que no puedan cumplir. Si vas a decirle algo a tu hijo, no tiene que ser material. Tal vez es solo hecho de decir, vamos a ir a caminar, o vamos a ir en la bicicleta, o vamos a ir a correr, o vamos a ir a jugar, etcétera, etcétera. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y reatado. Si las has padecido, si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Así que las personas que por lo general te están controlando, te están manipulando, te están diciendo, tráeme esto, hazme esto, o sea, siempre quieren tener el control de todo, pues ya saben, es porque es tal vez estas personas de niños, pues fueron traicionados, o sea, sintieron traicionados, ¿no? Generaron mucha desconfianza. Y estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Así que sanar las heridas emocionales de la traición requiere, pues, más que nada trabajar ¿en qué? En la paciencia, en la tolerancia, en el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. Uno como adulto dice, pues así es como debemos de ser, ¿no? Pero lamentablemente no lo somos, a veces se nos olvida. Y por último, la injusticia. La injusticia como herida emocional. Esa se va a originar en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y son autoritarios. O sea, la infancia, una exigencia que sobrepase los límites, va a generar sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Y estas consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece va a ser la rigidez. Esas personas que dicen, ah, es demasiado rígido, demasiado rígida. Pues estas personas intentan ser muy importantes, ¿no? Y intentan adquirir un gran poder. Y además es muy probable que se haya creado un fanatismo por el orden, por el perfeccionismo. De esas personas que demasiado, no me muevas esto, tiene que estar así, ¿no? Así como la incapacidad para tomar también decisiones con seguridad. Toman decisiones, pero no están completamente seguros si es de lo que quieren o es lo que tienen que hacer. Requiere trabajar en la desconfianza, la rigidez mental, y así pues generando la mayor flexibilidad posible para que se puedan permitir confiar en los demás. Hay que confiar. Ahora que pues ya conocemos estas heridas emocionales del alma, de la niñez, que las traemos cargando, que pueden afectar a nuestro bienestar, pues es el momento, ¿no? De analizarnos, de ponernos a meditar, de mejorar nuestra salud, nuestra capacidad para desarrollarnos como persona. Y claro que podemos comenzar a sanarlas si nosotros aceptamos que tenemos estos problemas. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, pues yo no encajo en ninguno de estas emociones. Y dices, pues yo no tengo ninguno de esos problemas, ¿y ahora por dónde me voy a ir? ¿Seguro que no tiene ninguno? Hay que leerlo bien, analizarlo muy bien, si tienes miedo al abandono, si antes te sentías abandonado por tus padres, ese miedo al rechazo, o sea, si lo tuviste y por algo eres así ahorita, así asá, como decía esta información, pues hay que ponernos a analizar qué es lo que está pasando. Eso nada más es un resumen de este libro que les dije, así que tienen la oportunidad de buscarlo. Borbeau es el autor, año 2013, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Busquen este libro, léanlo, analícense y pues mejoren, ¿no? Todos hay que mejorar, todos tenemos la oportunidad de mejorar. Todos tenemos la oportunidad de avanzar, de crecer y de aprender. Pero primeramente, el primer paso es aceptarlo, ¿no? Aceptar de que hay algo que tenemos que modificar para mejorar. Si nosotros pues simplemente decimos que estamos perfectos, pues qué aburrido, porque no vamos a aprender, ¿verdad? No vamos a seguir aprendiendo de esta maravillosa vida. A esta vida se vino a aprender, a cometer errores, a ser imperfectos, porque la perfección existe. Somos imperfectos en este momento y a la vez somos tan perfectos, porque así tal como estamos es como debemos estar, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no nos esforcemos un poquito para tratar de ser mejores personas, para tratar de mejorar nuestra esencia, de mejorar al mundo también, ¿no? Con nuestra presencia. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonidos de ayer y acaloran el alma.

9:55, ya regresamos, ya tenemos la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que esta recetita pues le va a ayudar a las personas que tienen la piel queloides. Cuando uno tiene una cicatrización, a veces la piel no cicatriza normal, ¿no? Y a veces pues ya saben a estas personas, porque cualquier herida pues se les hace como un bordito. Hay varias tipos, ¿no? Algo de cicatrización. Hay una queloide y hay una teloide, creo. Que una, la cicatriz va hacia adentro y es gruesa, y otra que es hacia afuera y también es gruesa. Cuando no estamos diciendo pues una cicatrización normal, ¿no? Y bueno, para las personas que tienen piel queloide o que saben que ya han tenido alguna herida y la piel la cicatrización le queda queloide, pues aquí les tengo una recetita que es muy sencilla, súper económica y pues que les va a ayudar muchísimo para las próximas veces que ustedes necesiten. Esperemos que no, ¿verdad? Pero para que estén preparados de qué es lo que se pueden poner en alguna herida. Van a mezclar en partes iguales gel de aloe vera. Por ejemplo, si agarran un trozo que más o menos sea una cucharada o sean dos cucharaditas, no sé, pues también van a utilizar lo mismo de miel de abeja y media cucharada de jugo de limón. Lo que es la miel y la sábila tienen que ser en cantidades iguales, así que yo les aconsejo que pongan una cucharada de cada uno y después le agregan la media cucharada de jugo de limón. Lo van a mezclar este pastita y con un algodón lo van a aplicar en la zona afectada con esta bolita de algodón y se lo van a dejar durante 20 minutos. Después de estos 20 minutos lo van a retirar con agua fresca. Tengan mucho cuidado porque si tienen la herida abierta, pues todavía no se tiene que poner. Esperen a que empiece a cicatrizar un poco y ya empiezan a poner este preparado, ¿ok? Después de los 20 minutos lo retiran y hay que realizar este remedio varias veces diarias. Si tienes tiempo, puedes hacerlo en la mañana, puedes hacerlo en el mediodía, puedes hacerlo en la noche. Si no tienes tiempo, pues lo haces en la noche y lo puedes hacer mientras estás viendo una película. Lo dejas ahí un buen rato, te lo quitas, lo vuelves a preparar y te lo vuelves a poner. Y de esta manera vas a hacer que tu piel se vaya regenerando, que se regenere bien, o sea, que te dé una cicatrización bonita y no se te haga queloide. Entonces es muy importante que sigan estos pasos y que lo apliquen varias veces durante 30 días. Y vas a ver que tu piel pues te va a sanar normal sin que tengas esta cicatrización queloide. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos ya con la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

ahora sí nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El niño y el médico. El niño y el médico. Una vez, un niño entró en una sala de emergencia del hospital tras haber sido atropellado. El motorizado que lo auxilió, al solicitársele que efectuara el depósito necesario para atender al niño, informó que no poseía en ese momento efectivo o algún cheque que pudiera dejar en garantía. Pero que si el hospital aceptase, efectuaría el depósito a primera hora de la mañana. La enfermera, ante la imposibilidad de ordenar que el niño fuera atendido, fue a consultar el caso con uno de los directores del hospital, que justamente esa noche estaba de guardia. El doctor no dio la orden de atenderlo, hecho que condujo a la muerte de la criatura. Cuando un rato después, el médico fue llamado para firmar el deceso del niño, descubre que este era su hijo, quien pudo haberse salvado si hubiese sido atendido. Cuando se pierde la sensibilidad en la vida, podemos perder mucho más que dinero, reputación y cosas. Podemos perder aún lo que más amamos. Compasión y sensibilidad son dos elementos vitales para guardar con mucho celo, porque a la larga podrían ser beneficiados los más cercanos y amados. Autor desconocido. Todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Arthur Schopenhauer. Thank you. 10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les deseamos que tengan un excelente miércoles, un excelente día, y recuerden que hoy tienen una cita muy especial a las 8 de la noche para que escuchen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Para todos los aficionados del deporte, no se pueden perder Lo Mejor del Deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche, hora de las montañas. Recuerden que lo pueden escuchar a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, también a través de yanelvinet.net. En Facebook también pueden escuchar si están en su computadora. Lo único que tienen que hacer es encontrar a Sexy Love Radio y darle la pestaña radio en línea, y ahí lo pueden escuchar desde su compu. Y si no, si están en su celular, ya saben, a través de sexylovradio.com o de yanelvinet.net. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.